Y que siga la protesta y que siga el manifiesto directo. Desde Guerrero y me dijeron que nomás dos canciones. Ni porque vengo de tan lejos, chinga. Saben que allá en Guerrero también está el asunto bien lioso con el gobierno, porque en todos lados está metido el sistema capitalista, el sistema de ver la vida de una forma chingativa realmente, buscando imponer su forma de ver la vida, buscando imponer esa manera de destruir el ecosistema, callando la verdad y metiendo presos a todo aquel que se manifiesta. De pronto te platico, porque me preguntaban qué pasa con mi playa. Te digo yo bajo de mi casa mirando dónde piso. Pues no quiero empezar el día con el acertijo de tener que ver si accedo a un sistema de salud. Pienso en otra cosa, miro el inmenso azul, el mar que me da la vida. Me llena de energía y procuro una vez más abastecerme de comida nutritiva. Ya sabes, productos del mar, mariscos, pescados, algo que pueda llevar para la comida de hoy, para la familia. Tal vez filete empanizado o mejor unas tiritas de una vez un ceviche y nos seguimos de fiesta. Al cabo que después hay forma de sumar restas, mi playa me recuerda al tiempo del abuelo. En su panga y su atarraya o cosechando en el huerto, en el monte de cacería, siendo parte de la vida, venteando y mirando cómo es que hay buena comida. Hay harta comida en el monte todavía, aunque siguen privatizando, ¿sabe? Ya de menos pa' la frita, pero siempre hay pescado fresco, así que desde ahorita a la playa me voy directo a ver lo que sacaron los que van de madrugada. Los filetes de pez vela son a media mañana, harta especie diferente con sabores bien diversos, combinados con especias, ingredientes, condimentos, para darle más sabor, olor, aroma y hierba, siguiendo la tradición de preparación y consistencia. Por tradición, te digo lo que miro porque siempre he vivido frente al mar y he sentido la energía de la costa. Sé lo que es estar mareado al ir pescando a medio mar. También sé lo que cuesta sembrar y cosechar y cada vez ya somos más. Y el pueblo ha crecido y ya nada es como antes. Ahora vivo del turismo. ¿Privatizan mi playa? Debo protestar. Pregunto, si no, ¿cómo? Con dinero, carnal. Así me trepo al cerro y mirando el horizonte, manifiesto lo que pienso y sin hacer irigote, solo tomo lo que es mío. Ya me hicieron aceptar ese concepto del derecho de la propiedad y mi playa me recuerda el tiempo del abuelo. En su panga y su atarraya o cosechando en el huerto, en mi cerro frente al mar vivo y sigo feliz. Directo de Guerrero, ahora por aquí manifestándome por Mumia. Así como los de Atenco lograron su libertad en su tierra, tenemos que seguir luchando por lo nuestro. ¡Vamos para adelante!